2 de la tarde, 20 minutos, evidentemente. En la cadena SER, elecciones municipales 2015. La actualidad informativa marcada por las últimas horas de esta campaña electoral que concluye esta noche a las 12. Nos vamos a ir haciendo eco de algunas de las actividades programadas en el día de ayer. Las dos primeras de ellas, concretamente, de colectivos que no se presentan en estas elecciones, incluso el primero de ellos, que no es una fuerza política, sino la plataforma Jodas Libre de Fracking, en el día de ayer comparecía ante los medios de comunicación para insistir en su exigencia a los partidos políticos, que hacían llegar con un escrito el pasado lunes en la que dejaran con acta notarial su compromiso de posicionarse contra el fracking, contra la práctica de esa técnica en nuestra ciudad. Vamos a recabar testimonios de Salvador Mesa explicando esa exigencia y el posicionamiento de los distintos partidos políticos. Bien, todos los puntos aquí tratados se presentaban a los grupos políticos como de obligado cumplimiento y se exigía ante ello, y especialmente para todo lo relativo al fracking, se exigía un compromiso público ante notario, visible, y donde se hablara de un liderazgo social activo, dinámico, claro, contundente, cotidiano, y es más, que en caso de incumplimiento en ese acta notarial se reflejase expresamente la voluntad de abandonar la alcaldía, la posible alcaldía, por parte del grupo político que la detentase en caso de incumplimiento de estas acciones. Este documento, como hemos dicho, lo hicimos correr, firmado por las diferentes asociaciones, y hacemos a continuación, obviamente, por alusión a cómo ha operado cada grupo político. Bien, en primer lugar, en el caso de Izquierda Unida, presentaron este documento, presentaron el acta notarial. Y además de presentar acta notarial, con los puntos que en su momento se acordaron, se le exigió la plataforma, también hacen expresa su renuncia ante el incumplimiento de cualquiera de los puntos planteados al ayuntamiento. Es decir, que dejarían el cargo. Y también lo hacen patente en su programa electoral. En el caso de Ganemos Jodas, pues también hacen acta notarial. Esta nos llegó ayer, con fecha de 20 de mayo, pero no hacen expresión a la renuncia en caso de incumplimiento de los puntos. Y también en su programa electoral hacen alusión al problema del fracking. En el caso, siguiente grupo, lo voy a decir de memoria, que sería el Partido Andalucista, nos ha llamado la atención que no ha desarrollado el acta notarial, este compromiso notarial, y tampoco aparece en su programa electoral. Y por último, en el caso del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular, pues bueno, hacer notar que, aunque sí que expresan su postura opuesta al desarrollo del fracking, de la fracturación hidráulica en nuestra localidad, sin embargo lo hacen de una forma más retraída y tímida. Y que en este caso, pues tampoco se hace ninguna aportación de documentos de acta notarial y tampoco hacen alusión al tema en los programas electorales. Es decir, no hay acta notarial, no hay alusión a este asunto en los programas electorales. Palabras de Salvador Mesa, que sí que mencionaba que en su día el Pleno del Ayuntamiento aprobaba la declaración institucional proclamando Jodas Libre de Fracking, el término municipal, las fuerzas políticas que integran la Corporación Municipal Gaudinense en estos momentos, Partido Socialista, Izquierda Unida y Partido Popular. También otro colectivo que no comparece a las elecciones municipales del próximo domingo, en este caso sí una fuerza política, Podemos, ha realizado un comunicado precisamente con respecto a la polémica que mantiene en torno a la presencia, a la participación, a la implicación con el partido Ganemos Jodas. Escuchamos las palabras de Blas Díaz. Desde el Círculo Podemos Jodas y a través de este comunicado queremos informar a la ciudadanía de las siguientes cuestiones. Podemos Jodas no se presentará a las elecciones municipales y está desvinculada del partido político Ganemos, ya que este no está sujeto a nuestras disciplinas de partido y vamos allá porque incumple el código ético de Podemos, que dice que toda persona puede pertenecer a Podemos siempre que renuncie a sus siglas anteriores o no haya ejercido un cargo público político alguno. Todos los candidatos que se presentan y que figuran en esa lista electoral lo hacen a título individual y por sus propios intereses y nombres. Vale, pues el 24 de mayo no se encontrarán papeletas de Podemos en las mesas electorales. Queremos recordar que Podemos no se presenta en ningún municipio de España. Después de algunas reuniones que hemos tenido con, por ejemplo, José Rosales, que es secretario de organización a nivel estatal por Andalucía Oriental, y con Pedro Vera, secretario general de Podemos de Úbeda, para una aclaratoria que queremos hacer desde aquí, desde nuestro grupo. Es decir, que se le han mandado a Ganemos un comunicado, tanto comunicado como escrito, como mensaje, que tienen que quitar las pegatinas de esos cristales. Le decimos el porqué. Podemos no tiene ninguna sede en España actualmente, que sepamos. Además, se le ha comunicado que quiten esas pegatinas. Están confundiendo al pueblo de Jodar. Este es un tema un poco complicado, porque a nosotros nos están viniendo muchos problemas y muchos comentarios, y la gente está confusa. Queremos aclarar que el círculo Podemos Jodar solamente hay uno, y Ganemos está utilizando el nombre de Podemos para confundir a las personas por el gran resultado que hemos tenido en las elecciones andaluzas. Yo creo que lo estamos dejando claro, que la gente lo sepa, que se aclare las ideas. No nos presentamos a las elecciones municipales. Palabras de Blas Díaz, del círculo Podemos Jodar. Ahora sí, ya en clave política propiamente dicha, último acto político del Partido Andalucista en la tarde de ayer, en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Rescatamos un fragmento de la intervención de su candidato a la alcaldía, Juan López. Estamos en tiempos complicados. El actual equipo de gobierno no para de decirnos que es que están o han gobernado los 4 años más duros de la historia de la democracia, y efectivamente con la crisis que hay, etcétera, son 4 años difíciles. Se podían haber hecho muchas más cosas para mejorar esta situación, pero se han dejado, o mejor dicho, no se han dejado trabajar, porque estaban ciegos en hundir al anterior equipo de gobierno. Palabras, testimonios de ese acto público en la tarde de ayer. Nuestro pueblo necesita mirar al futuro con ilusión y donde el ciudadano tenga la palabra y sea escuchado. Nuestro pueblo necesita que nuestros hijos crezcan en las mejores condiciones, con su trabajo y no tengan que marcharse fuera. Necesitamos un ayuntamiento que funcione con agilidad y eficacia. Ahora, con tu voto, esto es posible. Vota a Juan Ruiz, candidato a la alcaldía de Jodar por el Partido Popular. Un hombre comprometido con su pueblo. Trabajar, hacer, crecer. Vota Partido Popular. Completemos este tiempo de información también rescatando un fragmento de la última de las entrevistas que hemos mantenido a través de estos micrófonos con los candidatos a la alcaldía. En este caso, hoy ha cerrado ese turno de intervenciones el candidato por el Partido Socialista, José Luis Hidalgo. Rescatamos, como decimos, un fragmento de esa conversación que manteníamos con él esta mañana. Tiene las suyas, pero los ciudadanos, de luego, están agotados de este asunto famoso de la herencia recibida. No quiero yo quitarle a usted razón en que la que usted esgrima sea verdad o no, la que se baraja en todos los ámbitos. Pero hay una expectativa de que, en fin, no sea esto la tónica dominante de este próximo mandato si usted está al frente de la responsabilidad de gobierno, o vamos a... o hay todavía que acabar culpando a esta herencia. Bueno, mire, le voy a decir, como ven ustedes, nosotros no es que usemos la respuesta de la herencia para decir que no hemos hecho nada. Lo que decimos es que, a pesar de lo que no hemos encontrado, hemos hecho más que nunca. Y ahí está nuestra memoria de gestión, y ahí está la calle, que a pesar de lo que no hemos encontrado, pagamos a final de mes. Pero por desgracia, si tengo que decirlo, y no voy a ocultarlo, miren, les voy a hablar de una herencia recibida que nos va a durar todavía 20 años. Que es la privatización del servicio de agua. Pues claro que hay que recordarle a los vecinos quién privatizó el servicio de agua. Nos vamos a encontrar un plan de pago a proveedores que hay que estar pagando durante 20 años de las deudas que dejó el equipo de gobierno anterior. Un fragmento de esa conversación que manteníamos esta mañana, una cobertura informativa que, recordamos, completamos esta noche a partir de las 9 de la noche con un debate a 5. Los 5 candidatos a la alcaldía pasarán por nuestros micrófonos en nuestros estudios a partir de esa hora, a partir de las 9 de la noche. Ahora se cumplen las 2:30 de la tarde. Completamos ya este tiempo, incorporamos otros datos en la actualidad de España y el mundo en la sintonía de Hora 14, la sintonía de la SER.